Pues bien, aquí estamos con la segunda transmisión de este viaje que Cúter estamos haciendo a través del otro lado del charco. Estamos en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y bien, hoy estamos acá en Casa 13, acompañados y acompañadas de Eva y de Luis, que llevan... Bueno, son participantes en este proyecto. Y bien, antes de nada, pues nos gustaría agradeceros este tiempo para hablar con vosotros. Y no sé, así a modo de introducción, nos gustaría que nos comentarais qué es Casa 13. Bueno. Chicas, primero. Y soy la menos indicada porque soy nueva en Casa 13, estoy hace menos de un año y conozco la casa desde antes por un proyecto con Colectivo Palomita, que es un colectivo de arte, pero para una producción de muestra. Fui conociendo la casa, pero no soy parte del proyecto hasta hace un par de meses, 3 o 4 meses que estoy trabajando en la radio. Y en cambio que Luis sí es más indicado, pero bueno. Sí, en realidad a mí me pareció interesante que diga ella que Casa 13, más allá que es la cara nueva de la casa, porque uno, yo hace tantos años que estoy por acá que ya es como que parece que siempre estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Ajá. Para mí personalmente la casa ya es como mi familia, digamos, como mi segunda familia. O sea, hace 18 años que estamos aquí y bueno. Casa 13... Es me pedís la mirada exterior del recién llegado. Es un espacio cultural que funciona en una casa tomada, en un predio municipal, el espacio municipal. Y esta casa fue tomada hace muchos años por un grupo de artistas que literalmente saltaron la tapia, ocuparon la casa. Y desde entonces la pelean constantemente para mantener el espacio, la pelean con la propia gente de la municipalidad, la pelean con los mismos por ahí vecinos o asociación de artesanos que funcionan también en el predio, legalmente, ¿no? Y bueno, desarrolla, en un principio funcionaba más como un espacio expositivo de muestras y en algún momento se tomó como la decisión de reforzar la identidad de casa, de hogar, y entonces no funcionar como el cubo vacío, el cubo blanco de sacar todo y poner los cuadros, sino que todas las muestras y todas las propuestas estén ligadas más profundamente, como trabajar como sitio específico, por nombrar una figura del arte. Entonces todas las propuestas ya son ligadas a la casa, negociando, no es que tengas que supereditarte mucho o perder por ahí la identidad de tu propuesta, sino que está bueno pensar que tenés que negociar con un espacio que tiene una política, que tiene gente que trabaja, donde funcionan cosas y hacer que aceitar tu proyecto para dialogar con el entorno, y entonces tu muestra necesariamente se modifica y cobra otro significado y eso está buenísimo para los artistas que vienen a Casa 13 y para los proyectos que traen, ¿no? Y bueno, actualmente funcionan en Casa 13 comisiones que trabajan, hay como un grupo más o menos estable de gente que se divide en comisiones que son residencias, chicos que son encargados de las residencias, están en la red iberoamericana de residencias hace un par de años, justamente ahora volvieron de un encuentro de residencias de la red de residencias en Lima y... trabajan por residencias de artistas, es la segunda edición que se hace. Primero vino Juan Manuel y Piña, después vinieron Elisa O'Farrell de Buenos Aires, Diego Piñero García de Colombia, y yo como artista local, que fue como un experimento del artista local como residente. Y funciona la comisión de editorial de Un Pequeño Deseo, que es la publicación de la casa, donde trabajan Nico Baranjero y Ana Sol Alderete. Y funciona la comisión del archivo de la casa, que se encarga de documentar porque es mucho lo que pasa en la casa, mucha gente, muchas cosas, constantemente. Entonces, bueno, el archivo se encarga de tener un poco de registro de esto, ¿no? ¿Y qué otra comisión? Y nosotros. Y la radio. Y la radio, que... Que somos una comisión pequeña. Que somos, sí, somos dos. Exactamente. Que la radio funcionó durante muchos años, en algún momento en la casa y un tiempo más largo en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Y después, por una cuestión de la UTN que limpió la programación y cerró durante un tiempo, se trasladó de nuevo a la casa, el living. También estuvo fuera del aire durante un tiempo y ahora vuelve con un proyecto nuevo y similar al anterior, a la programación clásica, que es entrevistas con artistas y con personas que pasan por acá, que pasan por Córdoba, artistas o no, también cultural en general. Y bueno, creo que eso es Casa 13 y es mucho más, en realidad es como realmente una familia. Sí, las decisiones se toman entre todos, más allá de las comisiones. Y bueno, es como un espacio dentro de Córdoba, no sé si independiente o alternativo, pero sí, que funciona como con vida propia, sin financiación, lo cual es un poco anómalo. Sin financiación y sin dependencia de otras instituciones. Entonces, bueno, tiene una autonomía que está buena. Ajá. Pues, evidentemente, después de esta, ¿no?, conversación de lo que es Casa 13, que como bien dice la compañera, Eva, podríamos decir que es una experiencia, ¿no?, también, porque es algo, parte de proyectos, es algo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano también está inmerso en, dentro de la casa, porque es una casa. Claro. Nosotros, para la gente que nos está escuchando, estamos ahora mismo dentro de Casa 13 haciendo la entrevista, la conversación y por eso, ¿no?, una cocina comunitaria dentro del espacio y donde también la gente que viene a visitar puede tener un espacio para poder dormir. Esto está relacionado con el tema de la residencia, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿cómo se produce ese hecho de residencia o el proceso, cómo la gente se pone en contacto con vosotros y con vosotras y hasta llegar a este lugar, ¿no? Sí, por ahí la parte de residencia específicamente, los proyectos de residencia surgieron como hace 2 años, como un proyecto nuevo, como para darle nueva vida a la casa y también porque las residencias son una modalidad relativamente nueva en el mundo del arte. Entonces, como para incursionar en eso y la casa se renueva siempre, como se renueva la gente, se renuevan los proyectos. Entonces fue como central en algún momento encarar hacia las residencias y ponerle mucha pila a eso. ¿Y cómo se llega? Los chicos tienen... Yo creo que se ha dado, antes de plantear realmente un proyecto de residencia, como está planteado ahora, se llega de la forma más natural, creo, porque durante todos estos años hubo artistas de otras provincias, de otros lugares, que venían a hacer una muestra de visita, de paso, y la casa siempre alojó a todo el mundo. Claro. Y esos intercambios iban dando, o sea, creo que fue de la forma más natural. O sea, está bueno que ahora esté como formalizado, digamos, ¿no? Y que se pertenezca a una red de residencias y que se trabaje sobre proyectos concretos. Pero a la vez, bueno, como ustedes, como los chicos que llegaron ayer, gente que está de paso por Córdoba y se hace un lugar, ¿no?, para que puedan quedarse. No, súper interesante, porque si no, nosotros, Cúter, ahora mismo no podría, no estaríamos en Córdoba acá, ¿no? Y eso es, bueno, a nosotros nos encanta, ¿no?, y que continúe este proyecto de la residencia, porque es súper interesante. ¿No? Lo más complicado a veces cuando una va viajando, pues es encontrar un lugar donde, aparte de poder estar, es poder compartir, intercambiar, y eso es súper interesante, ¿no? Claro, también la parte como formal es cuando se trabaja sobre proyectos concretos, que se busca un fin, donde se postulan los artistas para participar, entonces se hace una selección. Claro. Eso es como una parte, pero otra parte siempre existe. O sea, artistas que dicen, voy a Córdoba, hay un lugar donde quedarme, tengo ganas de hacer un taller, como Herbo acaba de escribir, así, quiero hacer 2 talleres, voy a estar en Córdoba. Siempre buscamos la forma de gestionar eso también. Claro, lo bueno fue que estas primeras personas que se apropiaron de la casa siempre pusieron a disposición de cualquiera el espacio, no hicieron una apropiación real de, bueno, yo la tomé, es mía, es nuestro proyecto, sino que la política es como, es tu casa, vos regalas plantitas, cuidala, es tu espacio, hacé lo que quieras, charlalo, pero es tuyo, aunque seas recién llegado. Transgrediendo lo que es la propiedad privada en sí, ¿no? El significado de propiedad privada. En realidad este espacio pertenece a la municipalidad, entonces nosotros consideramos que por lo tanto es de todos, es como una especie de espacio público. Entonces está tomada la casa, pero en realidad creo que no le estamos quitando el espacio a la municipalidad, estamos ocupando el espacio que es nuestro. Y se justifica por la cantidad de personas que hacen uso del espacio, por la cantidad de años que esas personas han hecho y otras que se han ido cambiando, obviamente. Pero consideramos que es de todo en realidad. Y es un buen ejemplo de que nosotros mismos, nosotras mismas, podemos generar nuestra propia cultura al margen de cualquier institución, ¿no? Claro. Antes, bueno, comentabas que este espacio es tomado, recuperado, ¿no? De recuperar un espacio del total abandono. Cuando llegamos nos comentabais también que este espacio, pues también hubo algún intento, ¿no? de clausura por parte de la policía o por parte del gobierno. ¿Cómo fue todo eso? Y en lo que va de los 18 años ya es el segundo intento así importante de querer sacarnos. Hace, bueno, no voy a recordar el año, pero alrededor de 10 años también quisieron sacarnos durante una gestión. En ese momento la casa estábamos así como en un momento de cambio, de ver cómo seguíamos. Se convocó artistas, que estuvo bueno también porque nos dio una visión objetiva de cómo estábamos plantados en la escena. Hubo muchos artistas que concurrieron. Se discutió qué se hacía con la situación. A alguien se le ocurrió decir, bueno, hagamos postales. Estoy hablando de antes de que exista el mail, no antes que exista, pero antes que sea masivo el uso de mails, por ejemplo, mucho antes de las redes sociales, ¿sí? Entonces se hizo una postal que decía Casa 13 en Casa 13 y cada artista mandaba postales al funcionario responsable, mandaron de otras provincias, mandaron de Perú, de Chile. Bueno, el funcionario tuvo que ceder, o sea, vieron que el costo político no era tan insignificante, digamos. Y ahora estamos en una situación más o menos similar. La municipalidad, que como no tiene políticas culturales serias, o sea, son mi punto de vista, me gusta aclararlo porque no es, hay otros que piensan diferente dentro de la casa, ¿no? Es que en realidad las políticas culturales apuntan al turismo, generar espacios para que los turistas visiten y no procurar lo que necesitan los productores de contenidos y eso. Y bueno, entonces la municipalidad, en vez de mandar a gente a área cultura a ver qué hace falta, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos esto o aquello, manda espectáculos públicos a ver si tenés los permisos adecuados, si tenés instalado la seguridad adecuada, cosas que obviamente no tenemos, porque aparte el espacio tampoco está. Y en mi caso, cuando hay fiestas, que son los momentos donde recaudamos algo de dinero como para seguir trabajando, es cuando aparecen estos tíos y clausuran. Bueno, no duraron mucho las clausuras y veremos cómo sigue, estamos en eso. No, evidentemente es como tú bien acabas de explicar, cuando llegan esos momentos de clausura o de momentos de desalojo, también averiguar también, ¿no?, que la gente que apoya este proyecto y que quiere que siga en pie de alguna manera. Es importante, ¿no?, observar que la gente se ha volcado con el proyecto y, como bien tú dices, no existían las redes sociales, que esto también está bien aclararlo, porque antes de las redes sociales también, claro, existían otras maneras de mostrar la solidaridad, ¿no? El apoyo mutuo y claro, y mostrar de alguna manera de cómo se crean otros proyectos al margen de lo que puede ofrecer la municipalidad, en este caso aquí en Córdoba, que como bien dice, es escaso, ¿no? O que impone una manera de hacer las cosas que no es la que queréis, la que deseáis, y por eso creáis este proyecto, ¿no? Este espacio. Por eso nace el proyecto, claro. Claro. Y bueno, y también es algo que acabas de apuntar también, que yo creo que esto es igual universal, o no sé si es universal, ¿no? Habría que averiguarlo, el tema del no acercamiento, ¿no? La municipalidad, cuando se desalojan proyectos o centros sociales, simplemente se desalojan porque es una propiedad privada de alguien, ya sea de la municipalidad, el ayuntamiento o de algún propietario o un particular, ¿no? No se interesan por lo que se cuece dentro del espacio, que parece que siempre estamos como creando cosas que son, no sé, ¿no? Como que no tienen ningún interés colectivo, y luego no es así, ¿no? O sea, evidentemente es al contrario. Otra pregunta sí que me daba curiosidad, ¿qué criterios, si es que existen, se establecen a la hora de proponer los proyectos o las muestras culturales o artísticas, si es que existe algún criterio a la hora de llevar a cabo algún proyecto dentro de la casa? Mira, en el caso concreto de los proyectos artísticos, vos venís, te traes un proyecto, te encontrás con alguien que generalmente es Aníbal Buede, que está siempre acá en la casa, uno de los que saltó la tapia, y lo que te dice es que la casa es tuya, que la ocupes, pero que seas consciente de que las cosas que pasan, los talleres que hay, la gente que se mueve, las cosas que están, que no pienses en el cubo blanco, que te adaptes a la casa y nada más, y tenés entera libertad. Y después te apoyan por ahí en la discusión y te apoyan también por ahí de charlar, ¿no? Con el proyecto, te apoyan con, bueno, mira, no sé, te ayudan por ahí conceptualmente o no. Digo, venís y charlas con una persona que tiene mucha experiencia en el arte y que está disponible, ¿no? Y bueno, y se comenta con las personas de la casa, a ver si todos están de acuerdo, pero nunca he sabido de una objeción, de un no. Es solo como una cuestión de negociar y de no avasallar. Y uno viene con la idea de la galería en donde las paredes están vacías, yo vengo y cuelgo. Entonces, bueno, es eso. Por ahí uno le cuesta adaptarse, pero porque te cuesta en tu cabeza hacer el clic de que hay otras maneras de mostrar que tienen que ver con vincularse efectivamente y no superficialmente con un lugar. Y eso, y adaptarte, ¿no? Pero más allá de esa adaptación, que puede ser más o menos traumática para el artista según cuán rígido sea, no hay como... No hay un reglamento, sí. Escrito, pero, o sea, no hay una negativa explícita, pero claro. Sí hay un punto que puede ser tomado como una negativa, que es cuando a las personas le da lo mismo mostrar acá que en cualquier lugar. Claro. La idea es que el que viene acá, realmente el que viene sabe de qué se trata. Le interese el espacio, lo tome como propio, que es lo que ofrecemos, y que no te tiene que dar lo mismo, digamos. O sea, no es que pasé y vi a ver si me atendían. Nos interesa que la gente se involucre. Bueno, en nuestro caso también hemos llegado acá un poco pues confiando en gente afín, entre comillas, que también hace proyectos similares como los nuestros. Y bueno, un poco sorprendidos al enterarnos de que, por ejemplo, nuestra tocada pertenecía a la municipalidad, ¿no? O sea, ya, pero el mundo de las contradicciones, ¿no? Que no sé, que igual hubiéramos estado más a gusto aquí haciendo el reci para la familia de la casa, ¿no? Que no igual en ese espacio, que... voy a contar una anécdota, ¿no? Que nos pasó. Estaba ahí tomando una cerveza y me vino el pibe que organizaba el concierto y me dijo: cuidado, cuidado, que ahí está la cana, que no te vea. Pues, ¿por qué carajo organizas un recital donde está la cana, sabes? O sea, pienso que es importante, ¿no? Fomentar estos espacios al margen, ¿no? De cualquier institución. Y bueno, a lo que iba, quería preguntaros si aquí en la ciudad de Córdoba pues existen proyectos similares a los vuestros y si también tenéis relación con ellos. A lo largo de estos años existieron muchísimos proyectos, todo el tiempo están saliendo nuevos proyectos de este tipo. Generalmente el problema es que la financiación. Generalmente son espacios que los artistas o los interesados tienen que alquilar, pagar alquileres, y en el tiempo es muy difícil sostenerlo. Nosotros, como tomamos el espacio, o sea, eso es como que evitamos ese gasto, ¿no? Pero sí hay muchos proyectos y tratamos siempre de trabajar juntos con personas afines. Sí, en Córdoba es como que en general los proyectos les cuesta la continuidad de lo que sea, ¿no? Incluso los proyectos por ahí artísticos más económicos, o los meramente de gestión, o los expositivos, los grupos que se juntan para hacer algo, los proyectos no tienen mucha continuidad. Casa 13 en ese aspecto es como que para mí es re admirable que se haya mantenido tantos años y se sostenga y se renueve. Y actualmente, bueno, hay espacios que generalmente funcionan en la casa de la misma gente, como es Departamento 6 y 1, 2, 3, 4. Insurgentes, sí. Algunos son netamente políticos, otros son políticos culturales, otros son artísticos y no les gusta que los definan como políticos. Sí, en realidad no se siente representado con una política partidaria en particular, claro. En realidad todos somos políticos. O sea, nosotros estamos dentro de esa franja, si querés, porque no estamos reconociéndonos con ningún partido político o línea política, pero obviamente somos políticos. Claro. Evidentemente somos políticos desde el momento de que elegimos y tenemos claro lo que queremos hacer y cómo hacerlo, ¿no? Que es lo importante. Y eso sí. Y evidentemente, claro, a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque hablamos de 18 años, que evidentemente es bastante, ¿no? ¿Se ha producido también un intercambio generacional o se acercan también gente de diferentes edades? ¿O siempre es como más enfocado a una edad concreta? O no, se va produciendo el recambio, es como difícil, pero en realidad es como que sí se dio, porque del principio está Aníbal, que es como el director y el ideólogo, y estoy yo, que somos los dos viejos, el resto es gente que no es en edad, no tenemos tanta diferencia, pero sí, generacionalmente han pasado muchas personas a lo largo de este tiempo, claro. Sí, ponele, yo supe de Casa 13, yo vivía en Catamarca, que es una provincia del norte de Argentina, y estudiaba plástica en un instituto con una docente que había vivido en Casa 13 y que me contaba de Casa 13 como ya una experiencia pasada, ¿no? Para ella, y para mí era completamente nuevo, que era Casa 13, que no entendía bien tampoco. Y bueno, después vine, después de casi 5 años de ese relato suyo, a conocer la casa y me doy con eso. O sea, como que hay mucha gente incluso por el país que ha pasado por la casa y que tienen relación y que dispersan el relato y como también mucha mística. Para el que llega, ¿no? También para el nuevo. No sé si es bueno o malo que se cree tanto mito de un espacio. Hay mucho mito. Bueno, pero claro, evidentemente, igual desde esa nostalgia, ¿no? Cuando luego llegas y ves que es una realidad presente, claro. Pues es algo, no sé, es algo que está vivo y que no es nostálgico, o sea, que es claro. Real, ¿no? Que eso es lo interesante. Como lo interesante para mí es que existe un espacio donde la vinculación de la persona que está buscando un espacio, que está queriendo mostrar o trabajar, sea efectiva mediante un proyecto de trabajo concreto. Porque existen y he encontrado otros lugares donde la necesidad de pertenencia por ahí es simplemente estar o figurar o aparecer o estar nada más. En cambio, Casa 13 por ahí para los que son jóvenes y tienen como ganas, necesidades de generar proyectos, permite la incorporación, permite ser parte de la casa con trabajo efectivo, con proyectos concretos, y eso está buenísimo. Pues también en uno de los proyectos que acabáis de citar, que es la radio, ¿no? Como también nosotros que venimos desde Barcelona, que participamos en una radio libre allá, que se llama Radio Bronca, bueno, nos parece como algo súper interesante, ¿no? Evidentemente, cada vez que nos enteramos que se van creando radios y que la gente le interesa este medio, ¿no? De la radio como comunicación también, como un medio de comunicar y recibir también información, porque es algo bastante interesante, ¿no? También hemos hecho un intercambio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con nuestro proyecto y ahora con vuestro proyecto. ¿Cómo surge la idea del tema de la radio después del, ¿no? Has comentado de la Universidad Tecnológica, cuando se para, y cómo vuelve a resurgir y sois dos, o sea. Claro. En realidad hay que hacer una aclaración, porque si no es engrosar el mito. En realidad es un programa de radio, no es una radio montada con todo lo que eso implica. Se empezó en el año 95, si mal no recuerdo, alguien en esta de conocernos, con ir conociendo nueva gente, nos ofreció el espacio. Entonces en ese momento Iván Lozakov y Aida Maldonado, que son gente de comunicación, formada en comunicación, empezaron con un programa. Al año, por motivos laborales, así que ya no podían seguir. Ahí formamos otro equipo, que estaba Aníbal Buede, Belkis Colamieri, Gustavo Blázquez y yo. Estuvimos trabajando durante 4 años aproximadamente. Se volvió a disolver ese equipo, se agregaron un par de personas más, Verónica Maggi y Florencia, que no recuerdo el apellido. Se volvió a desarmar ese equipo y en ese momento fue cuando la UTN sacó toda la programación que tenía. La UTN es una radio de la Universidad Nacional, de la Parte Tecnológica. No cerraron la radio, en realidad, pues siguieron trabajando los operadores y todo, haciendo nada. Y ahí con Luciano Ferrer, que es un amigo así como más entendido en informática, vimos la posibilidad de... Planteamos la posibilidad de ver, eran dos posibilidades, o salimos a buscar otra radio que nos dé un espacio, que era bastante difícil, o intentamos hacer algo nosotros de acá. Y bueno, nos pareció que era como que cerraba más, ¿no? El empezar como de cero desde acá, con una radio online, con software libre, políticamente era más coherente, estábamos dos trabajando un poco en eso. Y bueno, estuvimos un año con nada, otro año con un poquito, después vino lo de la residencia, se sumó Eva y en realidad es un proceso que todavía está en marcha, o sea, no está cerrado, o sea, es como que tenemos una emisión semanal cuando la tecnología lo permite, claro. y esa parte es como que está en marcha, pero en realidad es un espacio que tiene como varios aspectos que nos interesan. Uno, eso que te contaba, ¿no? De lo ideológico en relación a la tecnología, a cómo se involucra la tecnología con estas ideas. Lo otro es una especie de documento de personas que siempre están trabajando y por ahí pasan desapercibidas, o no son los famosos, o están en áreas que no son tan convocantes, o al sistema no le interesa demasiado, claro. Como recién vieron, estábamos hablando con grafiteros, por ejemplo, chicos que, no sé, relativamente jóvenes, que hacen, y eso, o sea, pero es un proceso, en realidad es como que estamos trabajando, creo que falta un rato, y tenemos la intención de agregar otros programas, hay interesados, pero bueno, es como que hay que resolver todavía. Sí, la vuelta, concretamente, la última vuelta de la radio, se dio por un proyecto de residencias que organizaron, bueno, los chicos de residencias son Juan Paz, Emilce Barbosa y Julia Tamagnini, y fue la segunda experiencia en residencias, una artista internacional de Colombia, una de Buenos Aires y la local, y había un, la convocatoria incluía un proyecto de producción concreta de obra y un proyecto de formación. Eliso Farrell trabajaba con un proyecto de producción que era una performance radial que se llama ¿Cómo es tu radio? Es una obra suya. Y bueno, un poco ella vinculó su proyecto de producción con el de formación. Conocía y se enteró más acá cuando llegó del interés de la casa de volver a tener su espacio radial. Y medio que nos sumamos a su proyecto de formación, los otros tres, los otros dos residentes. Y bueno, lo, necesitábamos a Luis, lo llamamos desesperadamente. Y bueno, hicimos un proyecto específico dentro de la residencia, que fueron el año pasado. Y cuando se terminó las residencias, seguimos con Luis y yo, con la radio en esta nueva etapa y con un proyecto más clásico, ¿no? Volviendo al formato tradicional que tenía. Uh-huh. Y bueno, y como bien comentáis, ¿no? De que es un proyecto que está todavía en su proceso. Para mí decir un proyecto en proceso es un proyecto que está vivo, ¿no? Y que se está ahí como gestando y va tomando forma y eso, bueno, es bastante interesante también. Es algo dinámico. ¿Cómo la gente se pone en contacto igual con vosotros con el tema de la radio? Porque igual también el proyecto en sí, ¿no? De Casa 13 tiene una página donde una puede averiguar qué es lo que está pasando en ese momento, cuáles son los proyectos que igual están abiertos para que alguien que esté interesado o interesada pueda formar parte. ¿Cómo es ese proceso también de difusión o de hacer que la gente pueda formar parte, ¿no? Del... Como varios. O sea, está la página tradicional de la casa, el sitio oficial, uh-huh. Está el blog de la casa, donde también se difunde más lo cotidiano. Uh-huh. La página es como más la columna vertebral de la estructura. Y este año tiene un blog, la radio, que dentro de poco se va a vincular o va a ser parte de una nueva estructura de la página que incluya archivo, que incluya radio, que incluya todas las comisiones como en un formato revista, ¿no? Uh-huh. Y Facebook. No, Facebook, pero a veces la casa tiene una lista de mails muy importante. Sí, claro. O sea, hay un mail list en que cada evento se difunde a través de eso y es, no me atrevo a decirte el número, pero es muy alto. Claro. Es muy alto. Y eso es una gran herramienta. Claro. Ajá. Y dentro de este proyecto de la radio, ¿no? Aparte de que vais entrevistando también proyectos que os parezcan interesantes, ¿no? O que evidentemente pueden pasar desapercibidos, pero pasan desapercibidos para un sistema o para la institución y no para vosotros, evidentemente. ¿Qué ideas también os gustaría como tener, ¿no? Como dentro de la radio o igual qué temáticas os gustaría como, ¿no? Mostrar dentro de este programa de radio, llamémosle programa, ¿no? En realidad, en un principio la intención del programa era abarcar a los invitados, pero de una forma, no tan desde la profesión, sino desde la persona. Uh-huh. Y bueno, ahora creo que estamos como en el medio, ¿no? Pero siempre es un poco esa la intención, hablar con las personas. No tanto con el artista, digamos. Claro. No tanto describir obras, sino ver qué hace de su vida, de qué vive, en qué. Sí, hay una discusión. sí, por ahí el formato que yo no lo he escuchado más que algunos audios que están grabados de la radio en sus anteriores emisiones, era como juntarse, charlar y conocer a la persona, que la persona traiga su música, que le gusta, ¿no? Que tenga que ver con algo específico. Ahora está como un poco, porque yo hago hincapié en conocer al artista, pero bueno, como estamos los dos y tenemos esas dos a mí me interesa más la producción y también para que, como son artistas que yo conozco, artistas jóvenes, que les sirva la radio como difusión de su obra, de su proyecto. Pero bueno, como estamos los dos con esas dos miradas, es como dice Luis, es un intermedio, combinando. Vamos negociando. Sí. Bueno, igual yo también pienso de que el artista no puede estar separado de la persona, ni la persona separado del artista, ¿no? Que es como algo que va inevitablemente junto, ¿no? Realmente las entrevistas son así muy puntuales de obras, ¿no? Entonces, uh-huh. Como, mira, me resulta un poco frío, o sea, es como sentarnos a hablar de qué técnica usás, cuánto vendiste. Claro, la pregunta no son cerradas, podríamos decir, ¿no? A la hora de entrevistar, sino que... Hay otras cosas que hacen al artista también que realmente pasan desapercibidas. Claro. Claro. Pero bueno, la idea es un poco reflejar lo que es la casa. Por acá pasan personas que un porcentaje son artistas y bueno, que la radio refleje un poco eso, ¿no? Que tener un panorama cultural más amplio y tratar de no acotarse tanto al artista y al arte. Y bueno, y ahora que estamos hablando, ¿no? En relación a lo artístico, en referencia a lo que es el arte, ¿qué nos podríais decir que es como para vosotros el arte? ¿O cómo lo entendéis? ¿O dentro de qué parámetros, ¿no? Porque evidentemente, igual mi visión como personal, ¿no? Para mí el artista produce primero desde una necesidad vital de expresión, ¿no? Una necesidad vital de vida, ¿no? Independientemente de que sea bien vista su obra o no, o sea expuesta en los mejores lugares o no, ¿no? Uno tiene la necesidad de expresarse y utiliza las técnicas que más le gusta o le es más fácil. Sí, bueno, ahí tenemos unas diferencias generacionales importantes. No, aparte es como una pregunta muy personal. Claro, sí. Sí, inevitablemente se termina reflejando en la radio porque por el mismo hecho de que invito a las personas cercanas, que son amigos, que son de la facu, que tienen una formación, un pensamiento, en cierto modo, académico. Entonces, Luis por ahí convocaba a personas allegadas suyas que no eran tan de ese perfil, ¿no? Entonces, para mí, el arte es un sistema al que uno, si quiere entrar para ser legalizado como artista, independientemente de si uno hace o no hace en su casa, le gusta o no le gusta, te mueve o no te mueve, te nace o no te nace, es cosa que tenés en tu ropero, digamos. Ahora, para ser artista, tenés que negociar con un espacio que te legitima y está en vos hacerlo, no cómo hacerlo, pero sí, creo que es un sistema en el que tiene forma de participación y que vos desarrollas estrategias y te constituís como artista dentro de ese sistema. Incluso cuando te salís de ese sistema y tenés otra mirada sobre el arte, bueno, ¿cómo legitimás y qué es para vos legitimar tu otra concepción acerca del arte, ¿no? Pero bueno, eso sí, para mí es un sistema. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que está como establecido como sistema. En realidad a mí personalmente ese sistema no me interesa demasiado. Y es más, a mí me da lo mismo considerarme un artista, me da lo mismo. Porque, o comunicador, o... Yo en algún momento también te hice una obra y pintaba y esto y aquello. Y en realidad con la radio, por ejemplo, yo he aprendido muchísimas cosas y he logrado también eso que se logra a través de, suponte, la pintura o cualquier de las técnicas, ¿no? Esa como evolución personal. El comunicar, el relacionarte. Yo creo que la radio, por ejemplo, para mí es mi obra. Más allá del resultado, ¿no? No sé, no quiero ser famoso, me interesa. Y, o sea, más allá del resultado y más allá de los fracasos técnicos y lo que trabajás y lo que te cuesta y todo. Pero para mí es eso. O sea, el sistema... totalmente personal la respuesta, está totalmente manipulado, o sea, a mí no me interesa demasiado. Y, y, Y creo que la prueba de que está muy manipulado, por lo menos en Córdoba, es que no hay políticas culturales, los museos están vacíos de visitantes. Yo no le veo una gran llegada social. O sea, creo que potencialmente es mucho más de lo que se logra. No, claro, igual... Disculpa. Para mí... o sea, es muy complicado, ¿no? Igual se me hace difícil, ¿no? Igual, como comenta Eva, cuando el artista se crea, cuando alguien te legitima, o sea, es algo que viene de fuera, no viene desde dentro, ¿no? Entonces, para mí es como esa búsqueda de que el artista necesite ser legitimado dentro de un sistema. Para mí ya ahí va como mezclado, bueno, el tema de la frustración, el tema de, entonces no soy artista porque no entro dentro del parámetro o no me legitiman como tal. Y yo creo que uno o una necesita como, bueno, pues evidentemente espacios como Casa 13, ¿no?, para poder expresarse sin tener necesidad de que un sistema algo más estructurado, ¿no?, como es la institución, te tenga que legitimar de alguna manera, porque entonces estaríamos, bueno, sería como un poco horrible si todo viniera desde arriba y no pudiéramos desde abajo decirles qué es lo que es el arte para nosotros o cómo expresarnos, ¿no? Eso es importante y por eso pienso que es muy interesante el proyecto de Casa 13, ¿no? Yo creo que el principal problema con la institución arte es que es un espacio muy pequeño y entran muy pocas personas. Uh-huh. Y todos tenemos derecho a hacer lo que queramos y a educarnos, a crecer a través de eso. O sea. Lo que pasa también es que el arte contemporáneo es un sistema global. Y los que no acceden al arte contemporáneo, como Córdoba, por ejemplo, subsisten en el arte moderno, en la pintura, en la escultura, en el grabado, etc. Uh-huh. En la figura del artista como a un ideal romántico, qué sé yo. Casa 13, por lo que yo he podido ver, en cuanto al arte, se plantea como arte contemporáneo, aunque no niega el arte moderno, digamos, pero te brindan los recursos y se maneja con términos de arte contemporáneo, como residencia, como intercambio, como esto de figuras nuevas del arte contemporáneo, que es el artista, etcétera, el artista gestor, el artista de radio, el artista que hace otras cosas aparte de producir su obra. Entonces, desde ese sentido, a pesar de ser alternativo y qué sé yo, es el lugar donde yo más pude encontrar arte contemporáneo, un acercamiento al arte contemporáneo, que no encontraba en la facultad, que no encuentro en las instituciones supuestamente contemporáneas de Córdoba, es Casa 13. Claro. Digo, a pesar de todo eso, a pesar de estar en contra de los sistemas y qué sé yo, pero me ha permitido esa llegada pensándolo como una posibilidad y no como una imposición y no con tanto sufrimiento y con tanta frustración. Digo, es un juego que uno aprende a jugar o no. Y volviendo un poco al tema de las actividades regulares que lleváis adelante, ¿cuáles son las actividades que realizáis, por ejemplo, semanalmente? ¿Realizáis algún tipo de taller o cursos o clases de algún tipo? ¿Fuera de la radio? Sí. Sí. Yo estoy haciendo tecnicatura en comunicación, así que es una cuestión pendiente porque empecé la carrera y no la terminé. Y me dedico al diseño también, pero no de forma profesional en cuanto en relación de dependencia. Trabajo en diseño en relación a software libre, con mi pareja editamos una revista online, colaboramos con algunos otros grupos de como Fundación Vía Libre, que a veces están editando libros y esas cosas, y colaboramos desde ahí, eso más o menos. Y la casa, como actividades así normales, tiene taller de portugués, taller de literatura, ¿qué otro taller hay? Así que dos de literatura. Dos de literatura. Y bueno, constantemente, ponele, ayer fue la presentación de un libro, hay como eventos, ya fiestas no. Pero, lo más divertido ya, ¿no? Sí, sí. como que siempre, siempre hay muchas cosas en paralelo. Pues si queréis añadir alguna cosa más, por nuestra parte, agradeceros la grandísima hospitalidad que nos habéis brindado. Es todo un placer haber pasado por acá, haber conocido Casa 13, haber conocido a vosotros personalmente. Y no sé si nos dejamos algo en el tintero, si queréis añadir cualquier cosa más. Sí, no sé si añadir algo más. Simplemente que, bueno, es como nuestro trabajo y para nosotros también es un placer que hayan pasado por acá. O sea, siempre estamos dispuestos a estos intercambios. El taller de ayer y la tocada y todo, para nosotros está muy bueno que pasen ese tipo de cosas. O sea, porque además es una cadena, ¿no? Es una, de la misma forma que algún amigo de Chile nos nombró a Herbo y vino Herbo, nos nombró a ustedes, es una cadena. O sea, vienen amigos de acá, van para Chile. O sea, creo que afortunadamente y gracias a los nuevos medios, pues como que las comunidades van creciendo, más allá de lo local, digo, ¿no? Claro. Es como mucho más fácil. Y seguir en contacto después de eso, ¿no? Pues nada, pues yo también agradeceros así el tiempo, ¿no?, que nos habéis ofrecido para contarnos un poco qué es lo que se cuece dentro de esta casa. Y nada, sobre todo, pues desearos que, si ya lleva 18 años, pues larga vida, ¿no?, a Casa 13, y que muchos más, y que no deje de pasar gente por acá y que no se deje de proponer y de crear y por supuesto de intercambiar y crecer, ¿no? No, y por ahí agregar que, por si no está claro, que la casa y la radio están abiertas para quien escuche o para otras radios que quieran proponer, enviar bloques, o qué sé yo, está completamente abierta y disponible para cualquier propuesta. Uh-huh. Pues claro, ¿no? De radio a radio, y tiro porque estoy en frecuencia. También el material que vais creando también en la radio lo vais subiendo online, ¿no?, para que la gente se lo pueda... Sí, o escuchar o descargar. En realidad, parte de la idea sobre la que estamos trabajando, tratando de lograr, es que otros espacios produzcan contenidos y, uh-huh, y generen un espacio virtual donde compartirlos. O sea, claro, que de repente nosotros tomar contenidos de otros y que otros tomen los nuestros. Claro. Y eso. Pero bueno. Sí, también para mí es pensar, yo estoy muy acostumbrada a escuchar radios online en diferido, entonces es como otro formato también de radio, aparte de en vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como que la radio también pueda tener esa opción de poder escucharlos en otro momento y de pensar en ese nuevo soporte como válido. Sí, sí. Y bueno, igual antes de acabar, si queréis decir las direcciones, donde para que quede aquí plasmado. No sé si es una buena pregunta. www.casa13.blogspot es el blog, que es el más difícil, si me lo acuerdo. Sí, y ahí están los links al blog de la casa y el blog de la radio es Radio 13 Online, blogspot. Ajá. Pues muy bien, aquí queda dicho esta información para la gente que esté interesada y quiera ponerse en contacto con la gente de Casa 13, pues lo puede hacer a través del blog, ahí estará la dirección de contacto. Y pues nada, pues muchas gracias y que, lo dicho, larga vida, Casa 13.